Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Como siempre, recordaros que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, os recordamos que podéis escuchar este programa en Sinchilic y Ratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinchilic.net. Este programa número 118 cuenta con los siguientes contenidos. Entrevistamos a tres integrantes de la plantilla de Granada en la Fundación Plan Internacional, en Guadix, acerca del conflicto con la empresa. Reproducimos un comunicado de Stop Desahucio Granada 15M sobre el posible desahucio de una familia el próximo 24 de mayo. Y hablamos con dos habitantes de las cuevas de Granada sobre la amenaza de desalojo y la corrupción institucional. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! La plantilla de Granada de la Fundación Plan Internacional se ha puesto en pie de lucha. Queremos que nos cuenten de primera mano acerca de su conflicto laboral como captadoras de asociadas con esta ONG y cuáles son sus demandas. Para ello hemos invitado hoy al estudio de Radio Almaina a tres integrantes de la plantilla, una captadora, un jefe de equipo y un delegado sindical de CNT AIT. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Hola. Muy buenas. ¿En qué consiste, para las oyentes que no sepan, ¿no? Cuando hablamos de captadores, captadoras, en ONGs, ¿en qué consiste vuestro trabajo en concreto en la Fundación Plan Internacional, aunque entendemos que se podrá extrapolar a otras ONGs? ¿Y cuáles son las condiciones laborales que estáis denunciando? Bueno, nosotros y nosotras realmente lo que hacemos es buscar colaboraciones en calle, ¿no? Y buscar esas personitas las cuales pueden dar un poquito de ayuda humanitaria, ¿no? En lo que es la campaña que estemos llevando. Es un tipo de trabajo en el cual tienes que gestionar emocionalmente muchas cosas en calle, ¿vale? Claramente no todo el mundo te da con una sonrisa, ¿no? Y unos buenos días, pero sí es verdad que emocionalmente es muy duro, ¿sabes? Y después con lo que son las condiciones laborales que dan, se hace bastante difícil el poder llegar a crear un trabajo estable de eso, que era nuestra funcionalidad y era lo que nosotros queríamos y lo que creíamos, ¿no? Sobre todo que íbamos a poder hacer. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sobre todo es pues lo que son condiciones precarias y mucha calle, mucho sufrimiento, mucha lluvia, mucha nieve, mucho sol en verano y ni siquiera el que por parte de ellos le haya salido del alma el decir, venga, pues voy a mandar unos chubasqueros. ¿Sabes? Que hasta que mi compañero Ignasi no empezó a hacer lucha respecto a lo que eso eran los riesgos laborales, no nos tenían de lado. Bueno, en mi caso yo era jefe de equipo aquí en Granada de Plan Internacional. Mi trabajo consistía en motivación al equipo, en entrevistas, selección de personal, tema administrativo. Y bueno, básicamente, vamos, un hombre multiuso en mi caso, ¿no? Teníamos otra compañera que era mujer multiuso de jefa de equipo. Y efectivamente las mismas condiciones nos afectaban a nosotros porque nosotros estábamos en calle, efectivamente, ¿no? Y ya está, entonces todas esas reivindicaciones que ha dicho Laura, más también pedimos que se nos cambiara el contrato de por obra y servicio a indefinido, porque el contrato de obra y servicio está un fraude de ley porque no es una obra, es decir, la obra siempre es la misma, no se termina nunca. Por lo tanto, no tiene sentido que gente que llevábamos un año o más sigamos por obra y servicio cuando es la misma obra. Sí, que no son campañas concretas, no. En exacto. Las cuales os contratan por una campaña, sino que en realidad la captación de socios de donaciones es una constante. Y además te presumen realmente también en lo que es las ofertas de trabajo que te encuentras Forifollo, ¿vale? Te uh-huh. presumen y te ponen en mayúsculas que es un equipo estable y un trabajo estable, uh-huh. ¿sabes? Entonces también están jugando ahí con tus emociones, con tus necesidades, pero no solo, ¿sabes? De muchísima gente, la cual pues se ve como nosotros, ¿no? Con esta precariedad y diciendo, pero vamos a ver, pero si valgo, ¿sabes? Uh-huh. Si soy una pedazo de profesional y os lo estoy demostrando y creo en vosotros y lo que estáis haciendo lo adoro, ¿sabes? Lo vivo, lo siento. ¿Cómo me podéis hacer esto cuando he dado todo, ¿no? En calle, por plan internacional? Sí, no solo eso, ¿no? Tratándose de ONGs que supuestamente pues tienen una ética porque pues se supone que están haciendo una labor de ayuda humanitaria en otras partes del mundo, después resulta que aquí en Europa toda la parte donde de recaudación de fondos, que supuestamente son los fondos con los que después hace todos los proyectos en terreno, pues resulta que tiene las plantillas de los trabajadores de cualquier manera. Yo suscribo lo que dicen mis compañeros y las condiciones de trabajo son paupérrimas, pero vaya, hay tres puntos clave que yo creo que se dan en todas las ONGs que contratan a personas para recaudar fondos, que son una cláusula, que es una cláusula abusiva de los 20 socios, viene en el contrato y ya la tienes que, ya cuando firmas el contrato ya la asumes. Entonces son cláusulas que cada mes tú tienes que hacerte 20 socios, lo cual éticamente no es normal porque hacerse 20 socios al mes no depende de la persona, sino que depende pues de que los puedas hacer o no. A veces son 20, normalmente son 15, o puede ser 10, o puede ser 5, y no es natural que la empresa te despida por eso. Y más con lo que dice Laura, que dice que las ofertas de trabajo vas a ganar 1.000 euros al mes, es un trabajo estable, nos venden la moto de cualquier manera. Otro punto también que nosotros descubrimos, porque claro, como despedían a gente cada semana, decidimos organizarnos, decidimos ir al sindicato de la CNT de aquí de Granada, fuimos a un abogado a informarnos también y descubrimos que los contratos que teníamos estaban en fraude de ley, pero que no son solo los nuestros, sino que le pasa uh-huh. a todas las ONGs, porque todas las ONGs tienen la cláusula abusiva de los 20 socios y contratos que están en fraude de ley. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que son campañas de emergencia y que te hacen un contrato de obra y servicio y que durará lo que dure la campaña de emergencia, pero todas las ONGs viven de hacerse socios, es decir, la campaña uh-huh. siempre será permanente. Claro. Totalmente. Esto me recuerda a otras veces que hemos hablado de conflictos laborales en otros sectores, también pasa, ¿no? Incluso el tema de falsos autónomos, por ejemplo, ¿no? En gente que tiene que conseguir seguros, ¿no? Uh-huh. Y también van por cupos de cuántos seguros consiguen hacer, o ¿no? Hay un, sí. Y esto es un fraude, claro, evidentemente, claro, es un fraude porque es una constante, ¿no? De lo que uh-huh. lo que se necesita. Es más, ¿tú sabes lo que más me duele realmente de todo esto? No es el haber perdido el trabajo, te lo digo de verdad y con la mano en el corazón. Es que me emociona incluso. El defraude que yo he llegado a sentir cuando lo he dado todo por plan internacional, cuando he defendido de capa y espada en calle, y ahora todo lo que me tengo que comer. Todos los ya te lo dije, ¿sabes? Que me tengo que comer. O sea, es una sensación que no se la deseo a nadie. Realmente, ¿sabes? No se la deseo a nadie porque es que duele. Duele el haber creído tan profundamente en algo, ¿sabes? Cuando no es tu profesión y sí, lo has sido y ahora mismo lo estás retomando otra vez y lo estás cogiendo con mucha fuerza porque encima tú tienes compañeros que son la hostia, ¿sabes? Porque por parte del equipo de Granada, joder, es que no nos podíamos... No había rifirrafes, teníamos aquí una piñita. Entonces, bueno, pues sí es verdad que el hecho de el equipazo que teníamos y que ahora nos digan que por baja producción nos están echando cuando es mentira, ¿sabes? O sea, a mí me duele y me gustaría sinceramente ir a Madrid, ¿sabes? Y preguntárselo mirándole a los ojos con una sonrisa diciéndole, ¿de verdad me estás diciendo esto? ¿De verdad me estás diciendo que por baja producción, ¿sabes? Me estás echando cuando no es así. Es que no ha habido ni siquiera ningún... No sé. Sí, lo que pasa es que al final se mezclan dos cosas, ¿no? Uno, que en una ONG es mucho más fácil que el trabajador se implique con la empresa, claro, que te está contratando. También pasa en otros sectores, ¿no? Sí, pero emocionalmente, esto del amor a la empresa, ¿no? A lo pero mejor, en sí, una es ONG verdad. Hay mucha más implicación emocional y luego se juega con esa... con esos fraudes o con esa precariedad al final, en el sentido que sea, ¿no? De las condiciones laborales. Sí, sí. ¿Y cómo y cuándo arranca este conflicto? Para que las oyentes sepan en qué momento empezáis a movilizaros. Sí, sobre el mes de noviembre de 2018 se van a producir 5 despidos. Entre esos despidos me tocó a mí también. Y bueno, pues íbamos a ser despedidos y en realidad pues ya estábamos mirando de buscar otro trabajo y de salir adelante por otras vías porque sabíamos que nos iban a echar porque no habíamos cumplido con la cláusula de los 20 socios. Uh-huh. Y eso, entonces hubieron compañeros que claro que hablaron conmigo directamente porque ya sabían que yo estaba en la CNT. Me dijeron, ostras Ignasi, es que yo no puedo perder el trabajo, es que tengo esto, tengo lo otro. Y efectivamente tenemos compañeros que bueno, que tienen vidas, ¿no? Pues un poco difíciles. Entonces nos reunimos todos, hicimos una asamblea, nos fuimos al sindicato, le preguntamos al sindicato cómo podíamos blindar para que los despidos no se producieran por una cláusula que es abusiva. Además, recordar también que hay 3 sentencias ya que dicen que la cláusula de los 20 socios es abusiva y que ya se han quitado varias veces en Veseran Partners y en Médicos Sin Fronteras, que no es la primera vez. Uh-huh. Entonces formalizamos la sección sindical en Granada y se mandó un burofax a la empresa, se le dijo y le plantamos cara. Lo que ocurrió durante los siguientes días es que automáticamente la empresa se vio desconcertada, no se lo esperaban, que los trabajadores iban a ser conscientes de que podrían pelear por sus derechos y de que se habían organizado para no ser despedidos por la cláusula abusiva, con lo cual no nos podían despedir. Después pasaron cosas, ¿no? Y al final cada uno pues tomó la decisión que tomó y finalmente me quedé yo solo porque los demás acabaron pidiendo su propio despido. Y eso es porque en este voy a meter un dato más en este tipo de trabajo, y es que normalmente suelen haber escalas caciquiles. Es que suelen ser redes de amigos los que montan este trabajo. Es que se pasa todo a través de amigos, se crea como una especie de falsa amistad, lo he dicho muchísimas veces. Uh-huh. Y al final tú ya no sabes la línea de cómo tratar a tu jefe, que no sabes si tu jefe es tu amigo. Uh-huh. O tu jefe es tu jefe. Y entonces, claro, el jefe incluso muchas veces te trata de ayudar, ¿no? Te dice, hostia, si no te hacen los socios te tengo que despedir, ven a trabajar por la tarde. Eso en este tipo de trabajo se les llama doblar. Entonces, doblar significa que si tú no te has hecho los 20 socios y estás en peligro de que te despida, te viene tu encargado, en este caso el jefe de equipo, era nuestro compañero aquí, y te decía, puedes venir a trabajar por la tarde, sin contrato, sin que te cubra la seguridad social, si tienes un accidente puedes a pedir al metro. Claro. Pues de cualquier manera, ¿no? Bueno, total, que empezó de esa manera, se formalizó la sección sindical. Al final, como tenemos este problemilla de que al final todos son tus amigos y dicen, no, es que yo no quiero que nadie pierda el trabajo, no, es que yo no sé qué, pues se fueron yendo y me quedé yo solo en la sección sindical. A partir de ahí, yo le estuve explicando a mis compañeros que lo suyo sería blindarnos todos en la sección sindical para que no nos pudieran despedir. Luego, investigando, descubrimos que toda la plantilla de Plan Internacional entera, en lo que es captación, estoy hablando, los contratos estaban en fraude de ley. Y después, hablando con el abogado, con sentencias en la mano, que nos enseñó de que la cláusula de los 20 socios era abusiva. Estas fueron las dos grandes reclamaciones y lo que a mí me dio más impulso de explicarle a mis compañeros, chicos y chicas, mirar en qué condiciones estamos trabajando. No tuve una buena respuesta aquí en Granada, esa es la verdad. Y bueno, al final pues la empresa para eliminar al delegado sindical, pues la estrategia que ha utilizado, que era lo que decía la compañera Laura, nos ha justificado que es por baja producción, pero la empresa ha despedido a toda la plantilla de Plan Internacional en Granada para despedir al delegado sindical y quitarse del medio a la CNT, como tantas veces me habían dicho a mí los encargados, a la CNT no la queremos ni en pintura aquí. Eso fue después de un intento de negociación, entiendo, ¿no? Hay un intento de negociación y entonces la empresa, la decisión, sí, que toma es aniquilar la plantilla entera, toda. Antes de eso se nos metió el miedo en el cuerpo a todos los trabajadores de que si nos afiliábamos a la CNT iban a acabar cerrándonos Granada. Entonces, de que no lo hiciéramos, que era por eso. Entonces, que cuanta menos gente estuviera en la CNT, mejor. Y si no estaba nadie y solamente estaba nuestro compañero, pues mejor todavía. Que se cayera por su propio peso, fue lo que nos dijeron literalmente. Entonces, claro, poco a poco hubo más problemas con respecto a las condiciones. Nosotros pedimos unas mejoras que no se nos hizo caso. Se aprobaron parcialmente, pero nunca entraron en vigor. De hecho, sabemos que a día de hoy todavía no entró en vigor esas mejoras. ¿Qué mejoras concretas les pedíais? Sí, una subida de salario, que cambiaran los contratos, que... indefinidos, ¿no? Efectivamente, de contrato por obra y servicio indefinido. Que, bueno, nosotros podemos hacer tanto socios como padrinos, ¿no? Entonces, había un sistema que es que los padrinos valían por dos del objetivo a partir de cierto número, y nosotros pedíamos que contaran desde el principio, pedíamos materiales de protección, un montón de cosas. Total, que dijeron que se habían aprobado unas cuantas, por supuesto, de los contratos no, y a la semana y algo fue cuando nos despidieron. De hecho, se hizo una conferencia por Skype con todo el equipo de España. Yo fui el portavoz y ya está, y una semana y pico después despedido. Sí, yo quiero reforzar también eso que ha dicho él, porque después ya cuando me quedé solo en la sección sindical, claro, lo primero que se le pedía eran los equipos de protección individual, porque, bueno, en Granada ya lo sabemos todos cuando veis a los catadores trabajando en la calle, el día que llueve nos mandan debajo de un techo, para que nos van a dar un chubasquero, para que nos van a dar un forro polar, cuando hay temperaturas de 0 grados, cuando hay... O permiso. ¿No? O permisos vaya, también, claro. Hay muchas ONGs que le dan permiso pues para ir a un centro comercial, para ir a un hospital. Nosotros nos lo denegaron todo. Claro, como estaba la sección sindical y los jefes de equipo en este caso, pues se opusieron a la CNT por las amenazas que le hicieron, pues empezaron a intentar hacer unas mejoras de forma interna. Así es. Y, pero claro, era a mí me parecía de risa, porque yo ya le estaba mandando todo el rato desde el sindicato, se le estaba diciendo, los contratos están en fraude de ley, la cláusula de los 20 socios es abusiva. Incluso se le llegó a mandar una carta hecha por el abogado por cada despido que hacían, de que el despido que estaban haciendo era totalmente improcedente, porque es una cláusula que es abusiva y que está fuera de la ley. Luego estuvimos haciendo listas también para que nos diera la chaqueta, una gorrilla en verano, bueno, pues por las cosas que necesitamos la gente que nos dedicamos a esto y que estamos en calle, ¿no? Y es lo que dice el compañero José Carlos, que ya la gota que colmó el vaso fue cuando hicimos una videoconferencia con todos los equipos de España. Se propuso todas las mejoras que se estaban haciendo desde la sección sindical y de forma interna también, y bueno, si queréis comentar un poco lo que pasó en esa videoconferencia. Yo personalmente me gustaría, ¿vale? Porque ahí fue sobre todo la primera aguanta, ¿no? Que a mi Plan Internacional me dio en la cara. Personalmente, porque que yo vaya a una formación, ¿vale? Con la cual vamos a estar varios equipos de toda Andalucía. Va a ser todo por webcam, ¿vale? Estamos en la formación y ya lo que es la oficina de Madrid sabía que nosotros teníamos cosa que decir en base a las cláusulas y el tema del trabajo, ¿vale? Empezamos a las 12, si mal no recuerdo, y a las 2 menos 10 nos dieron el tiempo para nosotros, ¿vale? Para poder decir lo que pedíamos. Claramente personas no pudieron estar, ¿no? En ese momento nos quedamos los que pudimos quedarnos, la reunión se alargó hasta las 3 menos cuarto, más o menos, y lo que a mí me tocaba un poco la moral era que, por ejemplo, la jefa de marketing, ¿sabes? Creo que se llamaba Jessie, hablaba, se llamaba Jessie. Bueno, una coordinadora, creo. Sí, era de marketing, no, la mujer. Sí. La cosa es que esa mujer, como nos intentaba dar la formación, utilizaba terminología, o sea, términos que es que parecía que yo estaba trabajando en Movistar, Vodafone o, ¿sabes?, alguna empresa multinacional, porque realmente el hecho de que tú a mí me digas, sí, es verdad que esto no vende tanto, y vende mucho más lo que es el tema de la mutilación genital. O sea, cuando yo, palabras literales, escuché en una formación eso, yo es que me levanté del sofá, me fui a la cámara, empecé a hacer gestos, ¿sabes? Y José Carlos me dijo, Quilla, tranquilízate, ¿sabes? Y me fui a un cuarto, porque es que la iba a liar parda, porque los términos que estaban utilizando, o sea, hay gente yo no sé cómo lo tendrán en Madrid, pero aquí en Granada teníamos un buen rollo, ¿vale? Amábamos Plan Internacional, amábamos nuestro trabajo, nos amábamos a nosotros mismos, éramos un puñetero equipazo, pero un equipazo desde los pies a la cabeza, ¿sabes? Y que de esa manera nos desvaloren y encima de todo no nos traten cuando estamos pidiendo un contrato humano. Porque es que con el que teníamos de un año, con el que estuvimos trabajando, no podía ni alquilar. O sea, me tenía mi padre que avalar para un alquiler. ¿De qué humanos estamos hablando? ¿De los de aquí? ¿De los de África? ¿De los de India? ¿O de los de Latinoamérica? ¿Vale? Entonces, creo que en Madrid hay personitas las cuales no deberían de estar, ¿sabes?, gestionando lo que es dirección, porque pienso que no tienen absolutamente nada que ver con la filosofía de Plan Internacional Global y están ensuciando el nombre y están creando que colaboraciones desconfíen de Plan Internacional. Y encima de todo, nosotros tenemos la culpa, porque nos echan la culpa, nos dicen que nosotros no hicimos bien el trabajo. En mi caso, la primera aguantada en la cara, como ha dicho mi compañera, es porque llegó un momento a principios de este año que tenía yo a todo el equipo de baja. Uno estaba de baja por paternidad, otro había tenido un accidente de tráfico, otro le iban a operar de la espalda, entonces tenía todo el mundo de baja. Entonces a mí me decían que o salían los números que deberían salir a pesar de que estuviera la gente de baja, o me despedían a mí. Entonces me amenazaron con despedirme y me dijeron que, o sea, me avisaron con 4 días de antelación antes de que acabara el mes de que yo tenía que hacerme 20 socios yo solo para compensar un poco que la gente estuviera de baja. 4 días antes. Entonces, ¿eh? A partir de ahí es cuando yo ya empecé a rebelarme más y prohibí de manera interna que se doblara, prohibí de manera interna una serie de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, y empezaron las reivindicaciones a partir de ahí de manera interna hasta que ya nos despidieron a todos. Sí, es que es muy interesante lo que comentaba Laura, porque en esa videoconferencia la coordinadora Jessica y otras coordinadoras que habían allí, que son unas cracks, nos sí. vinieron a decir que si no nos hacíamos los 20 socios teníamos que venir a doblar el turno. ¿Que cómo era eso de no doblar el turno? Que aquí se tenían que hacer los 20 socios cada mes, que si tú no te hacías un socio es porque tú estabas haciendo mal tu trabajo. Y que ella había estado 4 años en calle con ese mismo contrato, que porque yo no lo podía estar. Se le pidieron los contratos indefinidos y nos dijo, bueno, ya lo hablaremos, amigos, ya lo hablaremos. Dice, no, si os vamos a hacer indefinidos, cuando acabéis el contrato de obra y servicio, supuestamente después de los 2 años te lo hacían indefinido. Pero claro, yo planteo aquí, ¿quién aguanta 2 años haciéndose 20 socios al mes? Pero si una persona que lleva 6 meses o la asciende o se va o la despide, porque no te puedes mantener todos los meses haciendo 20 socios al mes. Y con la amenaza todos los meses de que claro. igual este mes ya terminas, ¿no? Porque no has cumplido el objetivo que... Claro, desde luego que el tema de supeditar las condiciones laborales a los 20 socios, ¿no? Que acabes eso trabajando horas fuera de las que están en contrato, con lo cual no se te cubre, ¿no? A nivel claro. de asistencia. En caso de accidentes o bueno, y cotización y todo. No puedes estar trabajando 8 horas cuando tienes contratos de 4 horas, ¿no? Entonces al final es la excusa para todo, ¿no? Claro. Digamos que al final, incluso por lo que decís, ha servido de excusa ante la reivindicación para también decir, bueno, pues despido colectivo, sí. nos quitamos de este conflicto que estáis planteando, ¿no? Claro. Claro, claro. Ellos, bueno, desde el momento que han tenido presencia de la CNT allí, y la CNT lo único que es que vamos a dejarlo claro, es una herramienta para que los trabajadores se puedan defender de los ataques de la patronal. Si es que no es otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos esa herramienta y la utilizamos, desde el momento que ellos sintieron la presencia de la CNT, bueno, pues ya nervioso, asustado. Y claro, nosotros les fuimos diciendo amenazante. Cómo eran las cosas. Pero es que el curioso es la videoconferencia. ¿Qué más cosas nos dijeron la videoconferencia? Así que los equipos de protección individual que ya los habían mandado, pero resulta que nosotros no teníamos nada tampoco. Que lo de los contratos indefinidos después de los 2 años de obra y servicio ya nos hacían indefinidos, que ya se miraría hacer uno de un año. Uh-huh. Ah, bueno, una de las cláusulas, que esa también es muy graciosa, de las que nosotros firmamos claramente, ¿no? En ese contrato de fraude, fue que, ahora imagínate, este mes yo pues me hago, en vez de 20, ¿vale? Me hago 17 socios, ¿vale? No he llegado al objetivo, ¿vale? Pero el mes pasado sí he llegado, ¿vale? Y ahí hay unas comisiones, de las cuales este mes, aunque yo no haya llegado, me las tienes que pagar. Imagínate que tú me despides. Pues ahora tú me despides y te quedas con mis comisiones y tienes derecho. De los meses anteriores. Y es una cláusula claro. que ponen ellos. O sea, ¿cómo te vas a quedar con las comisiones de una persona a la cual ha estado trabajando, lloviendo. Y que son comisiones de trabajo anterior, es decir, claro, que cuentan por mes anterior, ¿no? Sí, que no deberían, sí, no deberían estar supeditadas al trabajo, claro, posterior. Lo que dice exactamente es que tienen el derecho de no pagártelo, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, y entonces, y hemos tenido casos de que evidentemente no lo pagan, porque para eso lo ponen, para, uh-huh, no pillarse los dedos. Bueno, está claro que es todo, todo horrible. Es todo apesta. Sí. Vamos, unas condiciones muy precarias. Sí. Yo os iba a decir, después de que la empresa hace este despido colectivo, no sé si la gente se ha organizado, si habéis iniciado la vía judicial a nivel de buscar que sea el despido improcedente o qué tipo de acciones, ya no dentro de la empresa, porque ya no estabais dentro, sí, sino desde fuera, uh-huh, y también a nivel judicial habéis estado llevando a cabo. Sí, efectivamente, llevamos la vía judicial, evidentemente, y aparte de eso tenemos un conflicto sindical con la empresa, uh-huh, ya directamente. Y efectivamente, claro, lo que buscamos es la nulidad de despido y de manera subsidiaria el improcedente. Evidentemente, porque claro, la manera de despedirnos fue que de un día para otro todos recibimos un email de que estábamos despedidos, ni nos avisaron con día de antelación, llevando gente más de un año en la empresa, nada, directamente un email que se acabó y tu contrato, pues por fin de obra, cuando la obra se sabe que sigue. De hecho, la misma campaña lleva desde 2007, si no me equivoco. Sí, que en lo que estáis planteando en realidad se puede a nivel judicial denunciar muchas cosas, no solo el despido, sino las condiciones laborales en las que se trabaja, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, el tema del contrato en obra y servicio es, vamos, o la cláusula, si además ya hay antecedentes, ¿no?, judiciales. Así es. Sí, y más también se puede por pelear. Un equipo que te ha demostrado tanto, ¿sabes? Porque Granada ha demostrado mucho. Nosotros llegamos hasta un 240%, de objetivos, que se dice pronto. También se dice muy pronto, son muchos. Fuimos durante varios meses los segundos mejores, ¿sabes?, de España, de toda y un mes España, en concreto los primeros, los mejores. ¿Sabes? Y si tienes un pedazo de equipo que emocionalmente y laboralmente te lo está dando todo, si eres un mínimo de humano, ¿qué menos? ¿Sabes? Que les deje a esas personitas españolas, ¿sabes? Que aquí mucho nos damos de tal, un contrato humano para que puedan alquilarse una habitación, ¿sabes? Que no es... Lo que pasa es que esto es una cosa que hemos visto en muchos conflictos, ¿no?, que hemos hablado aquí en Infomaina, que al final cuando los trabajadores y las trabajadoras se plantan cara, pues la empresa, según la fuerza que tenga, ¿no? En este caso se trata de una ONG bastante potente, con lo cual se puede permitir quizá en un momento dado, pues eso, por ejemplo, despedir a una plantilla entera. Además, sabemos que en este sector hay mucho movimiento de gente, ¿no? Son trabajos muy precarios que la gente asume como algo muy temporal, mucha gente joven, gente que no tiene otra, ¿no? Como que lo asumen los trabajadores y las trabajadoras, lo asume la empresa, como que hay una volatilidad en la... Entonces, que alguien se pare, se plantee ahí, quizá era algo que ellos tenían el poder de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Claro, o sea, sí. Ellos siempre venden este trabajo como algo circunstancial. O sea, tiene la doble cara, ¿no? Si lo ves por internet, es un trabajo estable, pocas horas, se cobra muy bien. Y después, por otro lado, tiene la otra cara de decir, no, es un trabajo circunstancial para estudiantes, para esto, para tal, ¿no? Pero en realidad lo que es una estafa. Claro. Es una estafa laboral. Ellos hacen, nosotros claro, nos rompemos la espalda para intentar hacer todas las altas, ellos sacan muchísimo dinero de todo esto y al final la plantilla y las trabajadoras estamos en unas condiciones paupérrimas. Y jugando con la carta del miedo muchísimo. Resulta también que con los contratos en fraude de ley que tenemos, pues que claro, que como era de obra y servicio, la cotización que hemos hecho, si no me equivoco, los fines de semana no cobrábamos, no cotizábamos. No, bueno, al final estaba bien puesto luego cuando... Sí, pero cuando cotizábamos los festivos, creo que no. No cotizábamos. Sí, que igual no había más cosas, ¿no? Más irregularidades. Uy, de las que... Un montón. Claro. Sí. Podríamos pasarnos un buen rato aquí. Bueno. Y en cuanto a... Bueno, habéis venido hoy aquí a contar el conflicto. No sé si tenéis planteados algún tipo de acto de protesta o alguna campaña, así como empezar a darle voz, ya no solo tema judicial, sino que se sepa y por lo que hablábamos, que hay otras ONGs que también pueden estar, ¿no?, del mismo sector, que pueden estar en la misma situación, que es un conflicto más amplio, ¿no?, que el que os ha tocado a vosotros en concreto, sino que la gente que vendrá detrás, etcétera, ¿no? No sé si os planteáis hacer una campaña... de informar a la población sobre esto. Sí, la idea, bueno, al principio, claro, cuando como despidieron una plantilla entera y despidieron también a cuatro trabajadoras de Málaga, que era prácticamente la plantilla en ese momento, pues claro, nos hicimos muy fuertes, ¿no? Luego, claro, han pasado tres semanas, han pasado muchas cosas entre nosotros, los trabajadores, pues algunos seguimos implicados, otros ya pues se van desvinculando un poquito, pero sí que la idea es coger esto como punta de lanza para hacer un llamamiento de todas las personas que se dedican a esto y tratar de juntarnos para arreglar esta situación y no estar en estas condiciones tan precarias, al menos a las personas que nos gusta esta profesión, este que nos gusta este trabajo, que queremos profesionalizar, que somos conscientes de que el dinero que sale de aquí se va a terreno, de que queremos unas formaciones en condiciones. Pues claro, también nos hacían unas formaciones, ¿no? Que resulta que no nos las retribuían esas formaciones. Y luego era perder el día, con lo cual ese día que te tienes que hacer un socio ya lo has perdido, con lo cual ya estás en uno negativo, ¿no? Claro. Y sí, es llevarlo un poquito más allá. Nosotros hemos planteado ya un piquete informativo el 16 de mayo en Madrid. Estamos intentando convocar a todas las delegaciones de Plan Internacional para que todas las trabajadoras, todas las captadoras puedan subir allí, que podamos hacer todas una asamblea y que podamos hacer todas el piquete y tomar decisiones. Evidentemente que nos encantaría que pues todas las personas que trabajan en el ACNUR, en Intermon Oxfam, en Médicos Sin Fronteras, que puedan estar escuchándonos ahora mismo, pues que se unan a nosotros. Tenemos un correo electrónico que se llama captadorasenlucha@gmail.com. Lleva mucho tiempo funcionando ya el correo y hay muchas captadoras de otras ONGs que han venido ya a la sección para informarse porque las habían despedido mal, porque no les habían pagado bien, por contratos en fraude de ley, por muchas cosas. Y bueno, por el tema de redes, en realidad estamos también en Twitter. Tenemos ahí un Twitter que es Vaya Plan Málaga, que eso es por parte del equipo de Málaga. Tenemos también Captadoras Plan Internacional. ¿Vale? Por ahí, por esos Twitter, podéis encontrar lo que es el link de change.org, ¿vale? Que es donde es la página que estamos moviendo para recaudar firmas, ¿vale? Porque, bueno, sí es verdad que lo que más les interesa a ellos es el medio social, ¿sabes? Lo que piensen de ellos, es lo que tal. Entonces, a mí, por ejemplo, me han bloqueado el tercer Twitter que me he tenido que hacer porque es que me lo bloquean, ¿sabes? Supongo que es porque no les conviene, ¿no?, la información que estoy dando. Bueno, la imagen es importante, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, sí, para ellos, al ser tan importante las firmas, yo creo que para el tema judicial puede ser también un apoyo muy grande. Y bueno, pues desde aquí, si piensas un poquito como nosotros y te sale ahí un poquito de la patata, como yo digo, en change.org estamos y esperamos tu firma. Muy bien, pues muchísimas gracias por acercaros y ya sabéis que tenéis el siempre. Micro abierto para ver cómo va evolucionando todo esto. Esperemos que vaya habiendo resultados positivos, que vaya fluyendo, ojalá. Y nada, que aquí estáis como en casa. Lo suyo sería la readmisión con contratos humanos. Eso sería lo suyo y a mí personalmente me daría muchísima alegría porque me quitaría el defraude tan grande que tengo en mi alma. Pues bueno, muchísimas gracias a Radio Almaina por habernos ofrecido el espacio. Muchísimas gracias. Dale, gracias, ánimo. Hasta luego. Gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Ahora sí, en mayo del año pasado recibimos en InfoAlmaina a varias personas habitantes de numerosas cuevas de varios barrios de la ciudad de Granada, que dieron la voz de alarma sobre un posible desalojo de sus viviendas. Desde entonces han ido ocurriendo varios acontecimientos que han confirmado sus temores. Según el comunicado que han publicado, las cuevas y su forma de vida vuelven a estar en peligro, pues el Ayuntamiento y el Patronato de la Alhambra están intentando asestar el golpe definitivo para terminar con una forma de vida alternativa que podría molestar a cierto tipo de turismo de masas. Para hablar de todo esto, tenemos en el estudio esta noche a dos habitantes de diferentes barrios con cuevas de Granada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acercaros un poco el... Sí. Bueno, pues si no gustaría, ya estuvisteis, creo que alguno de vosotros ya en esta entrevista, creo que fue además en mayo del año anterior, pero nos gustaría que, bueno, para la gente que no conozca el caso, pues nos podáis resumir un poco cuál ha sido la situación de las cuevas, pues estos últimos años, de estos últimos años de esta parte. Pues parecía que un poco el acoso hacia los barrios de cuevas de Granada se centraban mucho en el cerro de San Miguel Alto, ¿no? Ajá. Que en verdad, bueno, esa historia de intentos de desalojos desde el 2006, 2007, 2010, informes de ruina física inminente, 2013, un intento de desalojo paralizado, en 2014 la actuación terrorista con desalojos ilegales, antidisturbios, detenciones, cárcel, de algunos de los cueveros que se les condenó a cárcel, hubo deportaciones de inmigrantes senegaleses heridos y intervenidos quirúrgicamente. Bueno, pues una actuación, eso que... Hay una gran historia ahí, vamos. Sí. Entonces, 2006, 2007, 2013, bueno, lo que, un poco, y todo era el acoso permanente y ilegal al Cerro de San Miguel Alto. Y eso, pues ahora parece que se abre a otros barrios de cuevas, ¿no? Que se expande un poco los planes urbanísticos en otros lados, que luego, si eso que comenta la compañera. Y a nivel de San Miguel Alto, pues, bueno, la situación es un poco la misma, ¿no? Está sobre la mesa, somos desalojables desde ya. El nuevo concejal, bueno, ha cambiado la cúpula dirigente, ¿no?, del ayuntamiento, porque ha tenido que dimitir en bloque los del PP, porque se conocieron algunos delitos urbanísticos, precisamente, ¿no? Y se han considerado Torres como... ha hurtado ese meme que estuvo rulando y nuestra, este tiempo, sí. Nuestra amiga Isabel Nieto también, la concejala de urbanismo, ¿no?, con cuentas corrientes en Suiza. Bueno, sí. Eso que creo que los jueces les califican de organización criminal. Pues esta gente se les obligó a dimitir y han sido sustituidos por otro gobierno provisional, pero que está actuando en la misma línea, o peor. No sé si se debe a que el tema de San Miguel, como tiene tanto bombo, es como un argumento de cara a la campaña electoral, de que lo va a solucionar después de 5 siglos de que esto ha sido... rapiña institucional una detrás de otra y despropósitos uno detrás de otros. Entonces, eso, a pesar de que han cambiado la cúpula dirigente de la ciudad de empresa, las excavadoras continúan en marcha y la amenaza continúa sobre la mesa y pueden desalojar ahora o mañana. Hemos ido investigando un poquillo más y, bueno, el tema de la titularidad de las cuevas en San Miguel Alto se confirma por eso, por haber estado rebuscando, porque la administración pública pues no es muy transparente y ha costado, pero hemos consultado informes de la asesora jurídica del ayuntamiento que les dice que mejor que no se metan por la vía civil, que es por donde pueden reclamar ellos la titularidad de todas las cuevas que ellos dicen que son suyas y manifiestan en prensa y que somos no ocupas y sí, ocupamos el espacio que ocupamos como cualquier otra persona. Pero la cuestión es que el tema de la titularidad, la misma asesora jurídica les ha dicho que no se metan por la vía civil porque tienen las de perder, porque los propios habitantes de las cuevas y los contratos de compra-venta de esas cuevas otorgados por la misma administración ya en los años 50, han habido transmisiones a partir de ahí y se han adquirido derechos sobre las cuevas por el tiempo que llevamos habitando o por diferentes mecanismos o por cesiones de los propietarios originales. La cuestión es que los vecinos de San Miguel Alto, a pesar de que el ayuntamiento dice que no, es una mentira, y el tema de la titularidad hemos descubierto que lo van a tener muy mal y no se van a meter porque lo pueden perder. Bueno, un poco eso. De todas formas, van a venir a desalojar por los mismos motivos que vinieron de manera autoritaria en el 2014, y es como con informes falsos de ruina física inminente. Y con los mismos informes de hace pues ya 10 años, por lo tanto, parece que no es tan inminente la ruina. Es verdad que esos informes son falsos y nosotros tenemos arquitectas que han elaborado contrainformes de esos informes falsos de ruina. Pero bueno, el ayuntamiento y el concejal de urbanismo actual decía que como el ayuntamiento va a elaborar esos informes y lo dice el ayuntamiento, pues entonces es verdad. Entonces, pues bueno, continúa ese empecinamiento y esa obsesión por apropiarse de las cuevas, sea como sea, para integrarlas, para recuperarlas, dicen ellos, ¿no? Recuperarlas significa recuperarlas para el parque temático y ampliar los espacios turísticos y sacar rendimiento económico de estos barrios históricos que... Es que eso es una pregunta que ya cae por su propio peso. Es que tiene que salir. O sea, lo primero, has hablado del barrio San Miguel Alto, pero también habéis hablado que son ya varios barrios en Granada que están sufriendo esta situación. Y bueno, si nos puede contar eso, ¿qué otras zonas en Granada hay ¿Y qué interés hay detrás de esto? Porque obviamente esto no se hace porque sí. Uh-huh. ¿Por qué se va detrás de estos barrios? Sí, esto ya está empezando a ser un plan global. Global en el sentido de que ya no van solamente por San Miguel Alto, sino que van a por las cuevas de la Fuente del Avellano, del Barranco del Abogado y de todas aquellas que están cerca del cordón Alhambra Ciudad, ¿no? Uh-huh. Digamos, que así es de hecho como se denominan los planes, ¿no? Entonces, desde hace... no tenemos todavía la información, porque claro, como las administraciones son tan transparentes, como hemos dicho, pues los planes urbanísticos no terminan de ser del todo accesibles, entonces estamos un poco a ciegas. Pero sabemos que hay un proyecto de parque periurbano, que es todo lo que recorre alrededor de la Alhambra, ¿no? Toda la Fuente del Avellano, todo hasta el Llano de la Perdiz, parte del Barranco del Abogado, que son zonas cueveras, que en el que van a intentar hacer un pulmón verde y no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad la intención es limpiar los barrancos de la vida de las cuevas, ¿no? Entonces, a principios de 2018, el Patronato de la Alhambra, que es ahora quien está moviendo los hilos junto con el Ayuntamiento, uh-huh. Interpuso una demanda contra la gente que vivía en las cuevas de la Fuente del Avellano. Esto no se archivó porque no tenían la propiedad de esos terrenos, entonces no podían... La Alhambra no tenía... Claro, el patronato de la Alhambra no era propietario de los terrenos. Claro. Entonces ahora mismo están teniendo una estrategia de acoso a la gente propietaria de los terrenos, de las parcelas, de la Fuente del Avellano, del Barranco del Abogado, ¿no? Ese acoso ha tenido su efecto, porque además mucha gente propietaria de estos terrenos también es afín ideológicamente a que eso se acabe, ¿no? Otras no, otras personas no, y les parece muy bien que gente viva en las cuevas que son de sus terrenos, de su propiedad, ¿no? Pero bueno, sí que ahora mismo la Fuente del Avellano, por ejemplo, está en una situación de bastante vulnerabilidad, porque el propietario de algunos de los terrenos ha cedido parte al patronato. Esas cuevas ya han sido, los candados ya han sido cortados por la policía, sospechamos que de manera ilegal. Sí. Y hay un desalojo previsto para el día 2 de julio en la Fuente del Avellano. Entonces, ¿un desalojo masivo de varias cuevas? Sí, o, sí. ¿Hasta 49 puede ser cuevas? Sí, bueno, por ahí. Sí. Entonces, ya ha habido, bueno, ¿no? Como todo el acoso policial que están viviendo ahora mismo, ya ha habido gente que ha sido desalojada, gente que ha partido por su propio pie. Por otra parte, en el Barranco del Abogado, también en estos últimos meses, ¿no? Marzo, abril, han recibido visitas policiales, han sido identificadas, además ahora con una estrategia, ¿no? Que viene mucho de parte de todo lo que ha cambiado con la legislación del movimiento Ocupa, ¿no? Entonces ahora mismo se identifican a una persona, esta persona recibe un papel, lo firma y por ignorados habitantes de cuevas ya identifican a todas las cuevas que les dé la gana, no tienen que ir casa por casa, persona por persona, identificando. Vale. Entonces agiliza mucho el proceso. Y de hecho en las cuevas del Barranco del Abogado ya hay como 6 o 7 personas que están en... Identificadas, ¿no? Identificadas como ignorados habitantes de cuevas, vale, pero que son desalojables. Vale, vale. Esta situación se ha estado dando en varios barrios, entonces también, o sea, ha habido varias... Decir. Sí, que en septiembre de 2018... hubo un desalojo y destrucción, sí, de varias cuevas en una parte que se llama el Barranco de la Zorra, que está por detrás del Barranco Bermejo, que linda casi con Cenes de la Vega. Y ahí llegó policía, expulsaron a varias personas, no lo tenemos de todo claro la información, pero parece ser que hubo gente deportada, que hubo carga incluso a esas personas, ¿no? Y las echaron de sus casas así, y con las excavadoras sepultaron cuevas que no tenemos ni idea de si tenían los permisos o no para hacerlo, ¿no? Y esto ahora mismo lo está haciendo el Patronato de la Alhambra. Sí. Es curioso porque me he acordado de... Está fuera de las preguntas que habíamos... Pero me acuerdo del año pasado que sí que hablabais de bueno, concretamente de las cuevas de San Miguel, que habían llegado con excavadoras, que habían echado, que habían sepultado cuevas, que supuestamente tenían ese informe técnico de que estaban en peligro de ruina, tal, tal, y luego una cuanta gente os juntasteis, quitasteis la tierra y las cuevas seguían allí, funcionando perfectamente. O sea, es que no son ni creíbles los... Exacto. Los mismos... O sea, ¿por qué...? Si hubiera sido todo legal, ¿no? Y te desalojan con una orden judicial y con un juicio que establece los porqués y destinan un presupuesto que no me acuerdo cuál era, pero de miles, y movilizan tanto permisos a la Junta que fueron denegados. Luego no se... Claro, entonces, si hacen todo ese despliegue de recursos y de medios para un desalojo y al día siguiente la gente coge, y no fue la gente de las cuevas, fue la gente de Granada, subió mucha gente mientras nosotros estábamos llorando de tristeza a la gente que vino a ayudar cuando se fue el cordón policial después de que las máquinas acabaran su trabajo, con picos, palas, carretillas, un montón de gente durante un montón de tiempo, de fuera de las cuevas también, que el mismo día ya pudimos recuperar las mismas cuevas, ¿no? Eso es lo que tú dices, ¿por qué? ¿Eso cómo es posible? Pues es posible porque no podían hacer más de lo que hicieron, lo intentaron y si cuela, cuela. Y a partir un poco de la presión social y de intentar visibilizar el conflicto y de denunciar lo que no fue a ningún lado, las denuncias, ¿no? Se llama a nivel más social y político que a nivel judicial o legal. Sí. Pero eso, que a partir de ahí sí que intentamos, bueno, ya prepararnos un poco para las próximas, no actuar en momentos de crisis de urgencia cuando vienen, no sabes cuándo ni de qué manera y te entierran vivo, pues ir ya un poco preparados, ¿no? Que vamos, que de ahí viene un poco. Vamos a eso. O sea, si quiero que nos contéis ahora qué tipo de acciones habéis estado realizando. ¿Qué tenéis preparado? O sea, sabemos que en la entrevista del año pasado hablamos del fanzine Especulación, Corrupción y Fraude, que pondremos en el podcast de este programa en la web de Radio Almaina, y está disponible de forma permanente. Me habéis hablado antes que había otro fanzine también que ha salido con toda esta información. Bueno, contadnos en qué habéis estado y qué tenéis, que estáis preparando. Pues mira, desde cuando hubo este desalojo y esta destrucción de estas cuevas en septiembre, que además coincidía, ¿no?, con el comienzo del curso escolar de nuevo, que no sabemos ya los ritmos de Granada, en septiembre vuelve a auge y así, pues hubo varias personas que se movilizaron para generar una asamblea. En el sentido de ya no es solamente San Miguel que está en peligro, son todas las cuevas, es esta forma de vida, vamos a organizarnos. Entonces se generó una asamblea que empezó en el Centro Social Ocupado La Redonda. Y bueno, y de esa asamblea pues se generó un pequeño grupo, ¿no?, que empezó a las primeras acciones que hemos hecho ha sido hacer eventos para generar una caja de resistencia. Entonces estamos, porque como empezaban los desalojos, las notificaciones, todo este acoso policial, vimos claro que había una línea, que es la línea jurídica, que necesitamos de alguna manera cubrir, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando con Abogadas en Red, el colectivo de Abogadas en Red, y bueno, y a partir de eso pues se han generado distintas estrategias. Estamos sobre todo intentando generar cierto tipo de tejido de organizativo y de apoyo mutuo entre nosotros, porque es muy difícil, porque la situación de las cuevas es muy compleja, la gente que habita en ellas es muy diversa, hay gente que puede, hay gente que quiere, hay gente que no quiere, hay gente que no puede organizarse. Entonces, pues es un poco complicado. Ahora mismo, bueno, estamos en una situación un poco difusa. Ha habido un grupo, ha generado este dinero, se ha generado la caja de resistencia y ahora lo que estamos intentando es visibilizar qué está pasando, porque bueno, la situación es inminente, hay una gran urgencia y ya simplemente esta fecha del 2 de julio del desalojo pues da bastante ahí pelillos de punta. Claro. Entonces ahora venimos a hacer una charla, estamos intentando justamente visibilizar eso. ¿Venís de la librería Bacacay? ¿No habéis estado dando una charla sobre el tema? Sí, la idea es hacer muchas más. Y bueno, este sábado hay una manifestación convocada, 11 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza del Triunfo, sobre todo para ver con qué fuerzas contamos. Porque es cierto que hay mucho trabajo por delante, tanto a nivel de lectura de informes urbanísticos, tanto a nivel de generar caja de resistencia, tanto a nivel de difundir qué está pasando. Queremos hacer una gran campaña de comunicación, de difusión, para poder generar este tejido de solidaridad, tanto dentro de la vida en las cuevas y de la gente cuevera, como con la gente que viva cerca en la ciudad de Granada, claro, para estos posibles casos de desalojos y de expulsiones, y simplemente para interesarse por este tipo de vida, ¿no?, que es bastante importante en los tiempos que corren, ¿no? Sí. Bueno, esa es, sobre esa manifestación que nombrabas, pondremos ahora después también en la sección de convocatorias para que se sepa, y está sonando una cuña también en la radio. Pues precisamente también sobre esto, ¿dónde se puede conseguir más información sobre toda esta lucha que estáis llevando? Pues ahora mismo tenemos un correo que se llama cuevasgranada@gmail.com. Uh-huh. Y hay un blog que se ha recuperado de la lucha de San Miguel, ¿no? Y que ahora mismo lo estamos queriendo reactualizar para que abarque la lucha de las cuevas en general, ¿no? Sí. Todavía, como tenemos ciertos vacíos informáticos, todavía no hemos conseguido cambiar el nombre de la dirección. Se llama Cerro de San Miguel Blogspot. Pero ahora mismo en ese blog hay información sobre la lucha en general de la vida en las cuevas. Vale. Está este fanzine del que hablamos antes, Especulación, Corrupción y Fraude, que sé que aquí en la Biblioteca Sociedad Hermanos Quero, supongo que en Macacay también habrá, ¿no? Sí. En varios la sitios se puede conseguir. También, y se vale, va vale. Difundiendo. Y queremos aprovechar también como esta oportunidad para hacer un llamamiento a todas las personas que se quieran organizar en defensa de las cuevas y de su forma de vida, porque tenemos muchas ideas de muchas cosas que hacer, pero somos muy poquita gente la que de verdad estamos echándole curro y horas de nuestro tiempo para defenderlas, ¿no? Entonces, lo que se puede aportar, desde donde se puede aportar, es súper bienvenido. Ahí está el correo, ¿no? Por favor, escribidnos. Y bueno, y sí, necesitamos gente que quiera echarle tiempo a esto. Muy bien, pues nada, poco más por nuestra parte. Sabéis que tenéis aquí los micros abiertos cuando queráis. Estaremos gracias. Atentos a esa manifestación. Y bueno, toda la información que podamos poner, todo lo que podamos ayudar, pues ahí estamos. Muchas gracias. Iremos informando, gracias. Venga. Thank you. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Una joven pareja, ambos con 21 años, con una hija de 18 meses a su cargo, pueden verse en la calle el día 24 de mayo si se hace efectivo el desahucio dictado por el juzgado de instancias del Banco de Santander en la localidad de Churriana. Enrique y Tatiana, nombres ficticios, se concentraron el 2 de mayo junto a un grupo de activistas de Stop Desahucios Granada 15M en las puertas de la oficina del Banco de Santander situada en la plaza de Isabel la Católica. Aproximadamente hace 2 años, Tatiana se queda embarazada y la pareja decide construir una familia para recibir y criar a la hija que esperan. No tienen vivienda ni trabajo, pero deciden no ser una carga para sus respectivas familias y ocupan una vivienda, propiedad de la entidad bancaria, después de una ejecución hipotecaria en Churriana. Era una vivienda que llevaba 4 años vacía, comenta Enrique en las puertas del banco. Los que vivían allí fueron desahuciados, dice Tatiana. Enrique y Tatiana, desde hace 1.5 años y con el apoyo de estos desahucios, intentan negociar un alquiler social con este banco. Con un difícil horizonte por delante, esta pareja sobrevive haciendo los trabajos esporádicos que les van surgiendo. Yo limpio casas, comenta Tatiana, y Enrique busca trabajo. No queremos que nuestra imagen salga en la prensa. Estamos buscando trabajo y esto podría perjudicarnos, le dice Enrique al responsable de prensa de la organización. Con el miedo en el cuerpo y acompañados por 2 activistas, entran a la oficina de la entidad y reciben la respuesta de que su solicitud de alquiler social le será remitida al abogado que representa al banco en el juzgado. Se da la circunstancia curiosa de que la pareja fue absuelta en el juicio correspondiente del delito de ocupación, una de las pocas sentencias absolutorias de las que este movimiento social tiene constancia en la provincia de Granada. Estos desahucios espera conseguir el alquiler social para esta pareja y su hija. Ya han conseguido varios con esta entidad. Tener una vivienda en donde cobijarse es un punto importante en la andadura que esta familia inició hace 2 años. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Y empezamos ya con nuestra sección de convocatorias. Empezamos con mañana viernes día 10, hoy si nos escuchas en redifusión. A partir de las 6 de la tarde, CNTIT Granada convoca un piquete informativo a las puertas de la zapatería Patricia Villanueva en la calle Recogidas número 24. El piquete es una forma de presión y denuncia de la explotación laboral que sufren sus trabajadoras y para exigir el dinero que deben a una de sus antiguas trabajadoras. También a las 6 de la tarde, nueva sesión del Cineforum en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Redonda, organizada por la Asociación Cuidarte. En esta ocasión, con la proyección de la película Aves de Paso. La Redonda está en camino de Ronda 190. Y también a las 6, en La Redonda, espacio de reflexión y debate, cárceles y centros de explotación animal, a cargo de Activismo Antiespecista Granada. Se recomienda la lectura de En este sitio maldito donde reina la pobreza, de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Posteriormente, habrá un cenador organizado también por Activismo Antiespecista Granada. Recordamos de nuevo que La Redonda está en camino de Ronda 190. El sábado 11, a partir de las 11 de la mañana, dentro de los actos de la campaña Nuestros Derechos No Se Tocan, organizada por 30 colectivos de Granada y su área metropolitana, feria social y vecinal en la Plaza del Carmen, con stands e información de la campaña y las distintas asociaciones y colectivos participantes. Se desarrollarán varias actividades a lo largo de la mañana. A las 12, está prevista la presentación del sindicato de inquilinos Casa de Paso. A la una se proyectará el corto ganador del concurso Llévame al Huerto. Por la tarde, teatro, música y baile con un taller de swing a las 7 de la tarde. Y también el sábado a las 12 del mediodía arranca la tercera marcha por el clima con el lema Ni un grado más, para exigir una agenda local de mitigación y adaptación al cambio climático. La marcha se iniciará en el Paseo del Violón hasta el Ayuntamiento y terminará en Plaza Nueva. También el sábado a las 6 de la tarde, como nos han estado contando hace un rato las compañeras, arranca desde la Plaza del Triunfo la manifestación en defensa de las cuevas y su forma de vida, en contra de la expulsión de sus habitantes y el turismo de masas. Manifestación en defensa de las cuevas de Granada este sábado, día 11 de mayo, a las 6 de la tarde en la Plaza del Triunfo. Los barrios cavernícolas de Granada vuelven a estar bajo amenaza de desalojo debido a las presiones del Ayuntamiento y el Patronato de la Alhambra. El 11 de septiembre de 2018, en el Barranco de la Zorra, una docena de cuevas fueron sepultadas con excavadoras y sus habitantes expulsados. El pasado 4 de abril, otras tantas personas fueron desalojadas de sus viviendas en Fuente del Avellano. El continuo acoso policial y la apertura de expedientes continúan en este momento. Gente, os llamamos a la manifestación este sábado, día 11 de mayo, a las 6 de la tarde en Triunfo. Contamos con ustedes, las cuevas resisten. Y seguimos con las convocatorias del sábado 11, también a las 6 de la tarde, Cineforum en la Recreativa, con la proyección del documental Desierto Líquido, de Alba Zahola y Daniel Carrasco. La Recreativa está en la calle Moncayo, número 1 del Realejo. También el sábado, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Social La Redonda, velada transmarica con presentación del poemario Pelos y Hogares, de Bruno Chiminiano, a las 8 de la tarde. Cenador vegano y chill a partir de las 9 y cabaret. La Redonda está en camino de Ronda 190. Y cerramos las convocatorias del sábado con un barril a partir de las 9 de la noche, un barril solidario del colectivo No Borders Granada en el pub Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. El domingo, el 12, a las 12 del mediodía, arranca desde los Jardines del Triunfo la manifestación bajo el lema Nuestros derechos no se tocan, para exigir a los candidatos para la Alcaldía de Granada que se comprometan con el cumplimiento de los derechos humanos. Y el lunes día 13, como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada exige una profunda reforma del sistema público de pensiones, así como una pensión mínima de 1.080 euros, mediante una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Como cada jueves, estos desahucios 15M Granada convoca a las 10 y media de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com para comprobar si hay cambios de última hora. Y también el jueves, a las 4 de la tarde, después del habitual comedor vegano de los jueves en La Redonda, el grupo de teatro Policromía presenta La Tierra Prometida, el oro y la basura. Una farsa alegórica sobre la manipulación y los manipulados, sobre el papel, el poder y la patria. La Redonda está en camino de Ronda 190. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5 y media, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal.